mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín. La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir. La mariposa de colores llega hasta el cielo azul con sus dos alitas de hada como si fueran de tul. Vuela y vuela mariposa, yo también quiero volar en tu mundo de colores para soñar. La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín. La mariposa va y se posa porque quiere ir a dormir. La mariposa de colores llega hasta el cielo azul con sus dos alitas de hada como si fueran de tul. Vuela y vuela mariposa, yo también quiero volar en tu mundo de colores para soñar.